Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Retomamos nuestro diálogo con la licenciada Gladys Silvana Lavieri, que saben ustedes pertenece al área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación y que ha tenido una gran responsabilidad en su momento y ahora la sigue teniendo por la difusión y por los trabajos emergentes en la sistematización y análisis de un documento que fue presentado en la sesión, la última sesión de la Red de Niñez y Adolescencia de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, celebrada a fines del año pasado en Puerto Rico. Gladys, veníamos hablando de las buenas prácticas en relación con la protección y promoción de derechos de los más chicos. Habías dado un ejemplo, pero nos damos cuenta por la magnitud del trabajo que esas buenas prácticas son extensas y que querrás recuperar o resaltar algunas de ellas en particular. Mira, algunas de las cuestiones que eran más relevantes era la difusión, concientización y formación en derechos humanos y en derechos humanos de la infancia particularmente. Y en ese sentido lo que relevábamos era, digamos, los distintos programas, formatos y destinatarios que tenían las acciones de promoción, básicamente que están relacionadas con prevención, sobre los derechos de los niños. Y ahí veíamos que había distintos destinatarios, funcionarios públicos, comunidades en general, movimientos populares, todas estas acciones hechas por las defensorías del pueblo de los distintos países. Uh-huh. Había modalidades diferentes como programas en temas puntuales y uno de ellos que tuvo mucha incidencia fue el de derechos sexuales y reproductivos. Uh-huh. Hay algunas defensorías que tienen escuelas de derechos humanos, otras que empezaron a armar diplomados sobre esto. Además de las investigaciones académicas, los seminarios y demás. Te decía que el tema de derechos sexuales y reproductivos fue uno de los que más se tocó y esto marca la necesidad de trabajar y de concientizar sobre la temática en cuestión. Y me parece interesantísimo que las defensorías del pueblo levanten esta bandera y digan, las ponemos sobre la mesa y hacemos este tipo de capacitación o de formación y demás. Se trabajó mucho sobre la eliminación de las violencias en las escuelas, la prevención y la protección de víctimas de malos tratos y conductas sexuales, el ciberbullying, las redes sociales y la protección y erradicación del trabajo infantil. El tema de violencia en general aparece en todos los países. Sí, digamos, claro. Estos son como los temas más comunes. En todos los países de Iberoamérica aparecían estas cuestiones. La indefensión de los más chicos, ¿no? Que lamentablemente yo a mis colegas periodistas les reprocho no pocas veces el tomar como vector únicamente la noticia policial en torno a la infancia y hacer muy poco en general por los aspectos preventivos, educativos, que ayudarían a que ciertos desenlaces no ocurran como ocurren. Es decir, a despojarse de cierto amarillismo, de cierta tendencia de ese color muy fuerte que hay hoy día, bajo la sacrosanta consigna de que si a la gente le interesa esto, les damos esto. Mira, te sumo a esto que decís vos. Hay organizaciones de periodistas que trabajan muy fuertemente con la visión de la infancia. Qué bien. Porque claramente lo que hacen es explicarle a los periodistas cómo trabajar la cuestión de derechos de niños, derechos de adolescentes, como sujetos de protección, en verdad. Uh-huh. Y esto se ve claramente cuando, digamos, por este amarillismo del que vos hablás, hablan de los adolescentes delincuentes. Sí, digo, sí. Una locura a todas luces. Sí, claro. Y, digamos, dan información de una manera donde no está respaldada por las estadísticas reales, que lo que vende es la noticia, el amarillismo, y no le quito, digamos, la importancia de el hecho, pero en realidad estamos hablando de un adolescente en un contexto social específico, y de eso todos tenemos que mirar el grado de responsabilidad diferente que tenemos unos y otros, pero, digamos, los contextos no surgen de un día para el otro porque sí. No, claro. Entonces es importante que realmente los periodistas trabajen sobre estas cuestiones. Se está trabajando mucho sobre cuestiones de género para los periodistas, cuestiones de niñez para periodistas, justamente para mostrar este otro ámbito del que en general, digamos, no tantos colegas suyos se muestran interesados en profundizar. Sí, y especialmente en respetar consignas que son muy viejas en la profesión y que algunas de ellas evidentemente han caído en desuso. Por ejemplo, hay dos que son temibles y que de algún modo hemos estado tocando o merodeando recién en lo que hablábamos. Una consigna muy clara para el periodista es prohibirse a sí mismo el uso de adjetivos. Y otra muy clara también y muy valiosa es prohibirse generalizar. Claro. Elemental en estos casos. ¿No es cierto? En general yo creo que en todos los casos. Sí. Justamente acá sí vale la generalización. Sí, claro. Porque somos muy afectos a adjetivar cualquier cosa. Uh-huh. Y la verdad es que algunas profesiones ameritan que seamos cuidadosos con eso. A mí me parece, y esto lo he practicado desde que empecé en esta hermosa profesión, hermosa y difícil, a no usar nunca el adjetivo, ni siquiera cuando la situación está tan cantada y es tan evidente que ameritaría, justificaría, o no haría condenable usar un adjetivo. Pero ni aún así, porque para describir una situación el adjetivo es absolutamente prescindente. Absolutamente, de acuerdo. Seguimos. Te cuento un poquito, digamos, hay todo un espacio de participación ciudadana, de participación de niños, que se ha ido creando a partir de la Convención de los Derechos del Niño, donde uno, como sujetos de derechos, lo que hace es, provocar esta participación de niños, tener, digamos, las voces de ellos, que los chicos sean escuchados y demás. Y hay experiencias muy lindas que se hacen en distintos países que tienen que ver, por ejemplo, con ejercicios de ciudadanía, que, digamos, se forman los parlamentos juveniles, los parlamentos infantiles, hay programas de defensores escolares, y todo esto se lleva a cabo, digamos, con las escuelas primarias y secundarias. Acá en Argentina hemos tenido algunas experiencias en algunas defensorías, en casos muy puntuales, muy chiquititos. Todavía no lo tenemos como esto más generalizado. Pero hay otras defensorías que esto lo trabajan de una manera maravillosa. En Argentina lo que sucede es que hay otros organismos que trabajan, digamos, que son debieran ser los garantes de derechos humanos, que son los que tienen que promover esta participación infantil. Claro. Pero en otros países, digamos, la Defensoría del Pueblo tiene un grupo de, y lo digo, hago el gesto de, entre comillas, de asesores infantiles, a quienes se les pregunta, con los docentes, la ayuda de los docentes, se les envía a hacer relevamientos barriales, qué necesitan, cómo podrían solucionarlo, y después esta propuesta se lleva a las Defensorías del Pueblo. Y las Defensorías del Pueblo, por supuesto, que retraducen todo esto en miradas más administrativas, miradas más políticas, pero lo hacen en base a las necesidades detectadas por los chicos e incluso, digamos, teniendo en cuenta algunas de las soluciones posibles, aunque sea en el marco del deseo de los niños o adolescentes en estos casos. Y me parece una idea maravillosa que tiene que ver con la participación activa, tiene que ver con espacios de reflexión para los chicos, y esto necesitamos trabajarlo y abrirlo. Ni más ni menos. Gladys, te agradecemos como siempre este valiosísimo aporte a nuestra audiencia y a nuestro programa. El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Unadia ya la cunandia, richa y cuspa, tantana cusan, tusun tusunadia ya la cunandia, la pacaria spa, una da cuspa, tujuchu y jalpa, mala tingichu, tujuchu y jalpa, mala tinguchu. mirándonos, baila, baila el continente.